descifré que nunca serías para mí. Que tal vez conocerte fue mi error, o quizás el amor se equivocó. Y cada que pienso en ti se enciende mi corazón, y situación, porque estoy